Bueno, toda esa cadena, digamos, lógica, para su lógica, ¿no? Que trae este primero desalojo, luego desmonte, luego cultivo intensivo de soja o maíz o caña, fumigaciones, enfermedades. Y gente, digamos, que queda desalojada en situaciones vulnerables, perdiendo su territorio. Es lo que está sucediendo como moneda corriente en Salta. Y hace poco la localidad de Las Lajitas y otras localidades de la zona de Anta, como ser Joaquín B. González, han tenido la consecuencia nefasta de las inundaciones. Justamente, y la gente realmente se dio cuenta que es a raíz de los desmontes y del suelo que no absorbe. En ese sentido, o sea, bueno, está bueno que se despierte, digamos, esa realidad, pero hay tantísima corrupción en todas las intendencias y en los municipios que... entre los jueces y los fiscales se tapa todo, hay una impotencia de no poder justamente contar con el resguardo de la justicia, ¿no? En todos los sitios.